Un minutito falta para las 11 de la mañana y nos vamos a dar un lujo realmente en FM de la Azotea y en nuestro programa, porque estamos en comunicación ni más ni menos que con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, incansable luchador de los derechos humanos en nuestro país y en el mundo, una referencia a nivel internacional. Un verdadero placer poder saludarlo. Adolfo, buen día. Ariel Fichera lo saluda al Mar del Plata. ¿Cómo le va? Bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, Adolfo. Realmente un placer poder dialogar con usted en esta mañana y empezar por, digamos, lo inmediato, si se quiere, la coyuntura demanda que en nuestro país por primera vez, el próximo 22 de noviembre, debamos ir a un balotaje para definir entre dos candidatos quién va a ser el próximo presidente de la nación. Usted hace algunos días publicó en su página web una carta abierta planteando algunas cuestiones muy interesantes, dando a conocer su postura y hablando de que es un momento en el que no se puede ser indiferente, que se puede hacer de todo, pero no se puede ser indiferente en estos momentos en la Argentina. ¿Es así? Bueno, sí. En realidad, lo que más que candidatos está planteando el rumbo que va a tomar el país en cuanto a modelos, ¿no? De desarrollo, de soberanía, de integración continental, de propuestas cómo superar la pobreza, la indigencia, que y apoyar aquellas cosas que fueron positivas y tratar de corregir aquellas otras cosas que no lo son, que no lo fueron. Entonces, desde esa perspectiva y teniendo en cuenta el caminar de los distintos de los dos candidatos, que tienen distintas visiones de país, tener que optar. Y lógicamente que todo ciudadano, toda ciudadana, en este momento tiene que tener un voto responsable, un voto que ayude a fortalecer lo que es la democracia como valores de derechos humanos y derechos de los pueblos, ¿no? Uh-huh. En un momento que hay serias dificultades. Uh-huh. Entonces, por esto he optado entre los dos candidatos por Daniel Scioli. Uh-huh. En este caso, uno porque es un hombre que ha planteado también la continuidad del UNASUR, del MERCOSUR, de la CELAC y el fortalecimiento a aquellos que ya cumplimos 10 años de no al ALCA, que fue en Mar del Plata, ¿no? Con Hugo Chávez, con Néstor Kirchner, en fin, y muchos otros mandatarios de América Latina que no quieran la recolonización de nuestros países, sino la soberanía. Entonces son estos los fundamentos y por el otro lado tenemos un candidato como Mauricio Macri, que tiene una política neoliberal que plantea la privatización de las empresas nacionales y que, bueno, por los antecedentes, por las cosas que vimos, fue cuando habla de los derechos humanos, habla como un curro de los derechos humanos, cosa que no podemos aceptar bajo ningún punto de vista. Uh-huh. Y lo otro es su política represiva, como no podemos olvidar lo que pasó en el Borda y en muchos otros lugares. Entonces es una política neoliberal que va a proteger, a potenciar a aquellos que más tienen en detrimento de aquellos que menos tienen, aunque habla de llevar la pobreza a cero, ¿no? Uh-huh. El pago de a los fondos buitres, la deuda externa. Ninguno hasta ahora de los gobiernos que pasaron hasta ahora y que va a pasar tuvieron la capacidad de convocar a una auditoría para determinar la deuda legítima de la deuda ilegítima, ¿no? Uh-huh. Y pagar aquello que realmente hay que pagar, pero decir, esto no se va a pagar por tal y tal cosa que está manchada con la sangre del pueblo. Uh-huh. ¿No? Y que esto fue uno de los pilares de las campañas de la lucha de los organismos de derechos humanos, que lamentablemente algunos arriaron esa bandera, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Adolfo, usted Usted ha sido crítico de muchas cuestiones de este gobierno, del gobierno de Daniel Scioli en la provincia también. Quiero consultarlo respecto de cuáles son aquellas cuestiones fundamentales, claves que han ocurrido en estos años por los cuales, pese a esas críticas, usted termina optando por Daniel Scioli. ¿Cuáles son, cree, aquellas políticas estatales que corren serio riesgo en caso de Mauricio Macri llegar a la presidencia? Mira, lo de Daniel Scioli tiene que fortalecer mucho el trabajo social, ¿no? Si bien hay trabajo social, pero tenemos noticias y muchas organizaciones me van a ver, que es la cuestión de la infancia, ¿no? Ustedes saben, como presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, nosotros trabajamos sobre cárceles y comisarías. Si bien en un momento tuvimos diálogo con el gobierno, no se avanzó mucho en la mejora no solo de edilicia sino de conductas dentro de las prisiones por el Instituto Penitenciario y también la policía bonaerense, ¿no? Hay muchas denuncias de tortura, no es política del gobierno de Scioli, sino son los remanentes que quedaron. Si bien el gobierno de la provincia, y yo he ido a dar charlas a al Instituto Penitenciario, a los cadetes fundamentalmente, es generar una nueva conciencia, ¿no? Que toda persona debe ser respetada en su integridad. Pero hay muchas deficiencias edilicias, el caso de carcelario, como también las familias, y uno de los problemas que nos afecta. Yo vengo ahora de Mar del Plata, ¿no? De Jóvenes Sin Memoria, de familiares víctimas de la violencia policial. Sí. En todo el país, ¿no? Uh-huh. Fueron unas 350 personas víctimas de la violencia policial. Entonces, esto hay que cambiarlo. Y para esto se necesitan políticas públicas, seguimiento y tener también conciencia de lo que está pasando en el país. Una democracia no es poner el voto en una urna y decir que vivimos en democracia. Democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional hay muchas deficiencias también, contradicciones muy fuertes, como por ejemplo que hasta el día de hoy la presidenta se niegue a recibir a los pueblos indígenas que están en el acampe. Uh-huh. ¿No? Y uno comienza a decir, bueno, ¿a qué se debe estas fuertes contradicciones? Bueno, hay muchas cosas para ver, la democracia no se regala, se construye. Uh-huh. Y por eso es un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas a pensar un poco, bueno, cómo quieren, qué camino va a tomar el país los próximos años. Y hablando de esa construcción, Adolfo, ¿qué cree usted? ¿Qué es lo que usted analiza? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha fallado? Si es que ha fallado algo en esa construcción para que estemos a las puertas de que una propuesta de corte absolutamente liberal o neoliberal, con una clara influencia de las políticas de mercado, como toda su vida lo ha expresado Mauricio Macri, nadie va a descubrir en esta campaña quién es Macri, todos lo sabemos, digo, esté a puertas de ser presidente de la nación. ¿Qué es lo que ha fallado en esta construcción en estos años, por un lado el gobierno, pero también como sociedad en su conjunto, de que esté a puerta de ser presidente un tipo que desprecia los juicios de lesa humanidad, que desprecia la intervención del Estado en políticas sociales? Digo, ¿qué nos ha ocurrido como sociedad para llegar a este punto? Mira, una de las cosas que ha caracterizado estos años al gobierno CAP, llamémoslo así, tanto de Néstor como Cristina, fue la falta de diálogo, la falta de la confrontación permanente, ¿no? Esta confrontación permanente ha exacerbado los ánimos de la población, ¿no? Porque yo te puedo decir que en todos estos años jamás pude tener una reunión ni con Néstor ni con Cristina, al contrario, ¿no? Fue cerrarnos la puerta totalmente, el desprecio, estuvimos 4 años en la 4 horas en la reja de casa de gobierno para ir a mesa de entrada, y nos impidieron llegar a mesa de entrada con los indígenas. Claro. Llevan más de 9 meses en Avenida de Mayo y 9 de Julio la presidenta y los funcionarios del gobierno se niegan a recibirnos y nos están bicicleteando permanentemente. Entonces, esta incoherencia, el discurso no basta. El discurso, las palabras se nos van acompañadas de los hechos concretos. Esto no tiene futuro, ¿no? Entonces, creo que esto ha sido una de las grandes dificultades, y también no pensar en el derecho del pueblo. Se habla de los pobres, hay subsidios, hay cosas que también, hay cosas que hay que apoyar de este gobierno. No es que ha hecho todas las cosas mal, ha hecho cosas importantes, ¿no? Y eso es necesario acompañarlo, fortalecerlo, pero hay cosas que no. Uh-huh. Yo siempre he sido crítico al gobierno y lo seguiré uh-huh. siendo con el gobierno que asuma, ¿no? Pero para que trate de corregir y fortalecer el derecho del pueblo. Pero fíjate, señalando algunas cosas, el caso de la mega minería, los territorios dados a empresas extranjeras, ¿no? La falta de la consulta popular uh-huh. Con el pueblo. Y tendríamos que seguir hablando de muchísimas otras cosas, porque ahí han destruido la producción de los pequeños y medianos productores rurales. El caso de Veladero, más de 1 millón de litros uh-huh. de cianuro. Y no pasa nada, la empresa sigue actuando. Hay una total... Y no es solo el gobierno nacional, sino los gobiernos provinciales aliados con el gobierno nacional. Uh-huh. Uh-huh. Es esto, el caso de Formosa. Bueno, es un señor feudal, no es un gobernador. Uh-huh. En fin, sí. Hay que revisar muchas cosas. Sí, de hecho, a ver, es muy impresionante porque si esta charla la cortamos sin la primera pregunta y sacamos toda la descripción y el análisis que usted está haciendo del gobierno nacional, uno dice, este hombre no va a votar a Scioli, pero digo, es tan impresionante, tan fuerte lo que hay enfrente que verdaderamente, pese a estas contradicciones, pese a estas críticas, realmente lo que está a juego es algo muy profundo. Adolfo, ¿usted cree que un posible gobierno de Macri puede dar marcha atrás con las políticas de derechos humanos? Me refiero a políticas estatales de lo que fue en su momento el inicio de los juicios, que todavía falta mucho desarrollarse en nuestro país. Recién se está comenzando con los primeros de las responsabilidades civiles, económicas. Hay mucha expectación en muchos sectores sociales que vienen de larga data, que están muy expectantes respecto de que Macri pueda ganar para tomarse venganza. ¿Cree que esto se puede dar? Mira, yo no sé si es tomarse venganza. Macri tiene una mentalidad particular neoliberal, ¿no? Y va a tratar de aplicarla a rajatabla. Ahora, tenemos que salir de esta democracia delegativa hacia una democracia participativa. Esta es la diferencia, donde el pueblo se asuma como protagonista. Uh-huh. Yo utilizaba el término venganza en el propio concepto que aportan los defensores de los genocidas. De hecho, claro. Estamos en comunicación con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, charlando respecto de esta situación tan particular que vive nuestro país de cara al balotaje del próximo 22 de noviembre, ayudándonos a pensar y haciéndonos conocer su postura y su análisis respecto a este tema. Adolfo, ¿está ahí? Sí, adelante. Le decía esto, el término de la venganza, en términos concretos de cómo lo aplican los defensores de los genocidas. Estamos viendo, por ejemplo, ayer hubo una reunión de esta Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia, como ellos lo llaman, diciendo que en la Argentina hoy se vive una batalla final, que están como con los colmillos afilados esperando que gane Macri. Digo, venganza en términos de ellos, que de ganar Macri, ellos están esperando tomar venganza. Bueno, creo que hay avances que no se van a dar un paso atrás. Y esto va a ser importante, el rol del Poder Judicial. Porque la justicia, si es un poder independiente de los poderes, de los otros poderes políticos, tiene que actuar en concordancia con lo que es el derecho, ¿no? Entonces, esperemos que aquí no haya un retroceso, porque sería fatal para el pueblo, ¿no? Y también para la mirada, porque la Argentina es el único país en el mundo que a través de la justicia ordinaria está juzgando crímenes de lesa humanidad, ¿no? Y entonces la justicia tiene que actuar en concordancia. Nosotros sabemos que hay jueces que son proclives a cerrar las puertas a los juicios, ¿no? Pero, y si asume Macri, bueno, se encontrarán en esa misma sintonía. Pero creo que Macri no va a poder hacer lo que quiere, sino lo que debe. Y para esto es importante la presencia del pueblo. Yo espero de que haya capacidad de razonamiento, porque hay muchos que dicen, bueno, yo voy a votar en blanco. Bueno, cada uno tiene que votar, pero yo digo, el voto en blanco es una actitud personal. No me gusta este ni lo otro. Entonces, no voto, voto en blanco. Pero yo les pediría, por eso hablo del oso, ¿no? Ustedes saben que el oso, cuando llega el invierno, se mete en la cueva, inverna hasta el próximo verano. Cuando sale, el mundo cambió. Ahora, ¿con qué nos vamos a encontrar? No sé. Por lo menos creo que tenemos que asumir una posición clara, explicar cuáles son los motivos de Scioli, pero fíjate que dentro del mismo kirchnerismo Scioli tuvo muchísima contra. No, lo tuvo no solo la presidenta, le metieron un salvavidas de plomos para la provincia de Buenos Aires. No, también se perdió la provincia de Buenos Aires. Bueno, espero que la nueva gobernadora Vidal esté abierta al diálogo, a encontrar una provincia que va a ser muy difícil el manejo de la provincia, ¿no? ¿Qué va a ser con la bonaerense? La bonaerense hay que reestructurarla, hay que tratar de que cumpla una función social y no represiva. Entonces, hay muchas cosas. Vamos a tratar de tener un acercamiento y de trabajar, porque yo soy presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? Vengo de Mar del Plata, de estar con 12.000 jóvenes, de Jóvenes Sin Memoria, y de tener reuniones con familiares víctimas del gatillo fácil, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Entonces tenemos que ir pensando las formas de ver qué país queremos y para qué. ¿No? Es una responsabilidad muy grande el balotaje, y porque de eso va a depender también el camino que va a tomar el país. Adolfo, agradecerle infinitamente esta comunicación. Muchísimas gracias. Veremos qué es lo que ocurre el 22 de noviembre. Bueno, le mandamos un grandísimo y fuerte abrazo y gracias por todo, no solo por la comunicación, sino por toda su historia y su lucha. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, ni más ni menos, un lujito que nos dimos en el Mañanero, ayudándonos a pensar y a reflexionar a partir de su propia reflexión y su postura de cara al próximo 22 de noviembre. Adolfo Pérez Esquivel, marcándonos unas enormes críticas. Históricamente ha sido muy crítico de varias políticas centrales del kirchnerismo, actitudes y demás, pero pese a eso, ahí exponía las razones por las cuales el próximo 22 de noviembre Adolfo Pérez Esquivel va a votar a Daniel Scioli en el balotaje, pese a todos estos reparos que él nos marcaba. Así que ahí pasaba por nuestro programa Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con mucho más Mañanero, mucho más no, hasta las 12, 40 minutitos nos quedan, ahí volvemos.